lo que el Pong es eso, un estilo de vida, una manera de pensar, una manera de estar en contra de lo establecido, de estar en contra de la autoridad, de estar en contra de todo esto que nos han enseñado y que nos han impuesto, ¿no? Durante años, de años, de años, hasta que, pues yo creo que en los 60 es una generación frustrada que no lo logró con la paz y el amor, y yo creo que con el punk rock pues se logró algo por lo menos. Y se logró decirlo en la cara. Mira, esto es una mierda, no funciona y no funciona. Y lo que es una mierda va a ser una mierda siempre. Pero cuando vine como tal a de lleno a meterme así a tocar como tal, que empezamos a hacer shows y eso por ahí, fue con Golpe Justo para el 90. Entonces el jangueo era en el viejo San Juan, en la Plaza de Armas, muchísima gente, pelos de colores, esto y aquello, muchos que sabían lo que estaban haciendo y por qué. Otro montón porque, pues por moda. Como a principios de los 90, a mi entender en ese tiempo la gente por acá era más rebeldilla, había más ponquitos, así como que ahí fue la primera vez que empecé a ver el movimiento CPPR. CPPR es, o significa, Cabeza de Piel de Puerto Rico. Sí hay una identificación con los CPPR, y no todos los skins eran CPPR, ¿no? Y hay un montón de skins que no se identifican con eso que construimos nosotros, que era CPPR. Y bien por eso también, tú sabes, lo nacional estaba bien, bien metido ahí, ¿no? Y había como que una especie de preocupación por la cuestión de la colonia, de que Puerto Rico es una colonia. Que te rompe la barrera entre el artista 10.000 pies de alto y el público. El público participa, no hay guía de rockstar. Puerto Rico, pues se da el caso, como expliqué ahorita, de lo de la colonia, esto y aquello, y la frustración de muchos jóvenes, pues mira, tal vez por experimentar, por lo que sea, se empieza como siempre, droga suave. Entró la heroína para el 91 por ahí, 91-92, que yo me acuerde, sepa. Lo perdí todo, ahora vivo en la calle, en este lugar he dormido en par de ocasiones, pido en una luz ahora, y no dejo de ser un punk rocker por eso. No sé, siempre la violencia ha sido parte de la escena. Yo creo que eso es inevitable, ¿no? Por la misma concepción que se tiene, ¿no? O el imaginario, ¿no? Ya hablando más sociológicamente de que se tiene sobre eso, sobre la identidad y todo eso, ¿no? Y eso está el repartiendo leña, cogiendo leña. Y eso, que todos fuimos partícipes de eso. Y abonamos un poquito a eso, ¿no? Y aparte, pues, siempre he visto que la violencia tampoco es una cosa que se va a erradicar así. Pues mira, graba esa esto. Imagen te lo dice todo. Diana, si te veo, te mato, puñeta, eres una puerca y eres una puta. ¡Eres mamabicho! ¡Son los dos! ¡Los dos! Generalmente me lo sigo tocando, pero yo siempre lo ves aquí. ¡Váyanse pa' el carajo, los dos! ¡Mierda! Se han animado un montón y eso mueve mucho show, mueve mucha música. Lo que cambian son las caras, mano. Tú sabes, ahí yo te digo que eso básicamente, las caras son lo que cambian, lo mismo, tú sabes. La misma gente, menos pelea que antes. Antes había más skin y pon juntos, pero había más pelea. Siempre que me preguntan algún fanzine o algo de otro país, que cómo va la escena. O sea, por ejemplo, si tú haces un benefit, todo el mundo apoya. Ya cuando Puerto Rico es tan pequeño que llega un punto en que ya tú no puedes hacer más nada que tocar y vender CD, entonces tienes que moverte a otro sitio, hacer contactos para que tu música se empiece a escuchar en otros lados, tocar en otros lados y eso, y seguir. Tú sabes que el trabajo no acaba solamente aquí, es lo que yo quiero que la gente entienda. Hemos cogido todas esas influencias, hemos mezclado y yo creo que se está cociendo un punk rock que se puede llamar boricua. Mucha gente, amigos míos norteamericanos, me han dicho que muchas bandas de aquí son diferentes, más latinoamericanos, más de aquí, más nosotros. Aquí en Puerto Rico cuando llega cambia todo, mano, tú sabes, tú puedes oír, tener influencia de cuanta banda haya, tú sabes, o y cualquier género que sea, ya sea rap, ya sea lo que sea, pero aquí llega algo y algo siempre le va a cambiar. Ahí escucharon, papo, aquí llegamos otra vez desde Madryn a Ruiz Habichuela y estamos empezando otra vez un programa especial ya que llevamos tiempo sin tocar. Y, mano, saludito a toda la gente del Corillo aquí en España, aquí en Madryn, en todos lados que les gusta la buena escena punk y aquí sobre todo en Radio Ela, que hay mucho oyente, esa es la música que hay. Pues esta vez tenemos un programa especial dedicado a la escena boricua, a la escena de punk rock en Puerto Rico. Porque también ya le pusimos algo de reggaetón, todo el mundo piensa que es reggaetón, y todo el mundo piensa que es salsa, también hay de todo, papo, de todo, en Puerto Rico de todo. Y también hay una buena escena punk que sobre todo creció, se creció mucho en los 90. Yo también fui de esa área, yo soy del área oeste de la isla, donde también creció mucho. Y ahí estamos, entonces tenemos este programa especial para toda la gente en aquí en España especialmente y saludando a todos los colegas, a la vieja escuela allá, allá en Puerto Rico, que le gustaba toda la escena punk allá. De verdad que allá se da muy buena escena punk, escena de todo, rock pesado, hardcore, todo. Y bueno, entonces tenemos este programa especial desde Madryn a Ruiz Habichuela, en esa islita súper extraña y súper mítica, que es Puerto Rico, como siempre. Y nada, ahora este año, pues, ahora este mes comenzamos de nuevo por ahí a darle duro, a ver la que hay. Y entonces empezamos este programa especial con la escena punk en Puerto Rico. Punk boricua, punk caribeño. Y no voy a seguir hablando mucho, lo voy a poner ahora. Le voy a explicar un poquito de la escena en Puerto Rico. Eso que escucharon ahí eran audios de un documental que se dio en 2007 sobre la escena punk en Puerto Rico. Y también sabemos que pues es bien difícil escoger entre las canciones, las mejores escenas, las mejores canciones de banda de rock. Así que nada, estas son de las poquitas que las sacamos de una página que si quieren escuchar, saber de la escena, no solamente punk, sino de todo tipo de rock, boricua y de rock pesado de la escena independiente de Puerto Rico, pueden ir a relobomba.org o como dicen aquí en Puerto Rico, en el oeste, donde yo soy de San Sebastián del Pepino. No quiero decir más detalles, pero mi amor de San Sebastián del Pepino, de Las Vegas del Pepino, en el área oeste, y allá arrastramos la eje y arrastramos así. Pero aquí en Madryn específicamente arrastran la J. Entonces tú escuchas el reloj. Por eso tengo que decir relojbomba.org. Esa es la que hay. Relojbomba.org. Allí van a saber toda la cuestión de la escena en Puerto Rico, que hay buenísima música, de todo tipo de música. Y le vamos a empezar, ya lo hablamos en programas anteriores, ya escucharon de también hicimos un programa, el último fue de Rumba Boricua Gitana, y esta vez pues una de la escena punk en Puerto Rico. Y le voy a poner, voy a empezar con una banda que se llama La Experiencia de Toñito Cabanillas. Esa banda es una de las más conocidas, yo siempre escuchaba de ellos, desde que siempre iba a la escena allá en Puerto Rico, y fue la primera banda local que se escucha, bueno, de las primeras que se escuchaba en los 90 así fuertemente. Y entonces fue uno de los, pues, de los hits grandes. Y este hit que lo voy a poner se llama Holgazán. Y este pues recoge un poco el espíritu ese que caracteriza el tema de punk duro, el punk puro de allá. Así que se lo voy a poner ahora. La banda se llama La Experiencia de Toñito Cabanillas. Porque Toñito Cabanillas era un señor que se paraba frente a la tele a hacer programas de estos de telespeciales, y leía el especial y todo. Entonces siempre iba, algunos días iba con la peluca, otros días venía con otra peluca y así por el estilo. Así que, Toñito Cabanilla, Toñito, Toñito, Toñito ya llegó. Esa es la canción del clásico Toñito. Bueno, se lo voy a poner. Toñito Cabanilla, Holgazán. Tenían a Toñito Cabanillas, La Experiencia de Toñito Cabanillas, Soy un Holgazán. Esa era uno de los éxitos, sobre todo, bueno, ese ya era más melodioso, ¿verdad? De la escena un poco más ahí, melodiosa, en realidad. Pero La Experiencia de Toñito Cabanillas, pues, fue una de las grandes. Y, bueno, vamos a seguir. Estoy siguiendo en un artículo de Reloj Bomba, aunque yo conozco bastante por encima. De hecho, le voy a poner dos bandas donde eran colegas míos los que tocaban ya las últimas canciones. Le vamos a poner más y voy a ponerle un poco de la experiencia. En Puerto Rico también se daba un hardcore punk y punk heavy, tú sabes. La gente allá, la escena en Puerto Rico era la misma actitud aquí de, mira, antisistema, anti no me vengas a montar aquí, actitud, pero imagínense toda esa pendeja que se da en Vallecas, en todos lados, pero con un de estos caribeños, imagínense la mezcolanza toco guapa que tiene que haber allí. Así que bueno, lo voy a poner. Otra banda de punk legendaria en la escena subterránea es sin duda Lo Podrido. Lo Podrido, pero se escucha Lo Podrido. Formados por los primeros para los primeros años de los 90, con integrantes de Rechazo Social, que editaron dos de los cassettes, Los Niños Se Pudieron, en 1994, y el otro cassette era Odio Lo Podrido, de 1996, que son clásicos de la escena boricua. Entonces, siempre pues tuvieron ese aura punk callejero, como Escorbuto, y los Germs también. Repugnante es uno de los himnos de Lo Podrido. Así que le voy a poner Lo Podrido para que lo escuchen ahí. Y en Cheverón. Ahí va. Lo Podrido, Repugnante. Y ahí lo tenían, Lo Podrido, de las primeras banditas que la pegaron bien chévere en los 90, Lo Podrido. Así que, como le estaba diciendo, mano, la banda ya en Puerto Rico, pues la escena, esa es la que había ya. Todo el mundo, pues, se la montaba y era. Hay muchas veces los colegas allá, saluditos a los compas del área oeste de Pepino, de la escena de Pepino, y de Aguadilla, Aguada, toda esa área. Que bueno, los compas por lo menos de Pepino eran de verdad bien punk, de verdad, bien mera, iban a lo suyo, ya tú sabes, se la montaban en todos lados y bueno, viejos tiempos. Bueno, voy a poner ahora Cojoba, Espíritu del Punk, se llama la canción, de las leyendas del punk puertorriqueño, formado por mediados también de los 90, los 90 fue la época. Hubo integrantes de Sidecore y Champagne. Cojoba siempre fue una de las bandas más dedicadas y prolíferas de la escena, donde compaginaban su fanzine Zeniver, bueno, y también compaginaban dos o tres discos también diferentes, de diferentes formatos. Así que Espíritu del Punk es un se dice que es un discazo. Yo no llegué a escuchar ese. Pero la canción, sí, Espíritu del Punk, un discazo, dice, en todas reglas. Así que la canción adornó el intro del genial documental La Escena, ese fue el audio que yo les puse al principio, pues lo pueden buscar en YouTube, se llama La Escena, o pueden poner La Escena Punk Puerto Rico, Y ahí vas a encontrar mucho más detalles para los que les gusta. Son los antropólogos del punk, perdón, diablo. Estuve en Madrid todo este tiempo y no dije, y estaba diciendo punk, punk, me refiero al punk. Es que aquí en España le dicen punk. Se me había olvidado eso, mano. Como YouTube es YouTube. Pero bueno, punk, perdón. Todas esas veces que dije punk, me refería al punk. Ok, gente, vamos para allá. Vamos para allá, vamos a ponerle la es. Ahora tienen a Cojoba con espíritu del rock. Chequéalo. Espíritu del rock. Y ahí me estaba dando el traguito de cerveza, mala mía. Y ahí tenían a Cojoba con espíritu del punk. Una de las bandas también que escucho mucho siempre en Puerto Rico. Así que ya están escuchando punk rock del Caribe. Punk rock caribeño. Punk rock de la escena boricua. Así que para que vean, papo, no es reggaetón nada más. Lo que pasa es que el reggaetón estuvo siempre para esos años cuando estaba el punk. El punk, perdón, y la música, rock también, bien fuerte. A finales de los 90, principios del 2000, el rock estuvo bien fuerte en Puerto Rico. Fue la ola esta de rock pesado, de rock latinoamericano, de rock en español, rock latino. Y bueno, ya luego para 2003, 2004, ahí empezó entonces el reggaetón a pegar y lo hicieron hacer cuando lo hicieron comercial, como yo expliqué en el documental radio el audio documental de reggaetón. Y ahí entonces una emisora que tocaba rock todo el tiempo, ahí fue que yo conocí a bandas de acá, montones, entre ellas Escape y otras más. De momento pues ahí empezaron a tocar reggaetón porque eso es lo que estaba pegado en las discotecas y eso es lo que el mercado mandaba. Ya tú sabes. Así que nada, ahora les dejo con Lácteos, Noche Oscura. Entonces, de esta banda ya van casi 20 años, de la banda Lácteos. Y fue, dice aquí que pues, fue uno de las que asaltaron por sorpresa la escena del punk rock melodioso, pues pero con tones un poco de toques siniestros también. Su poco trabajo discográfico fue el cassette que salió por Anaconda Records, y las canciones compilados fue Disparando con Sónica, hasta que Pedro Chops lo organizó al disco antológico con todos sus temas. Noche Oscura es una de las canciones, bueno, de las canciones más conocidas del grupo Lácteos, Noche Oscura. Se lo voy a poner y escúchalo por ahí. Un poco más. tenían a Lácteos con Noche Oscura. El grupo Lácteos. Bueno, y también siguiendo con las canciones de punk rock de la escena de punk en Puerto Rico, en la escena boricua, la escena puertorriqueña, no todo es reggaetón, vuelvo a decir. Tenemos ahora a Los Espectros de Bayamón, la tierra del chicharrón, papa. Eso es de los suburbios de San Juan, de la capital, donde también estaba, allí fue que mataron a un luchador de lucha libre de Estados Unidos, el Invader se llamaba, allí en Bayamón lo mató. Y es que el en Puerto Rico también se daba algo que era bien, bien punk, que era la lucha libre. Busquen la lucha libre de Puerto Rico, porque era bien diferente a la de, por ejemplo, la de México, que es la más conocida, ¿no? La de Puerto Rico era bien hardcore ahí, la sangre botando, alambre de púa y los tipos ahí, bueno, una cosa increíble, de verdad, y eso sí era bien punk, de verdad. Y allí en Bayamón mataron a, ¿cómo que se llamaba el tipo? A mí se me olvidó el nombre del el que lo mató fue el Invader, que era un jibarito así de campo ahí, que hablaba ahí. Saditi Estistro, que poco a poco habla inglés. Y bueno, era un show, y eso era bien punk, de verdad. Y Bayamón es bien punk también. Así que de la escena del punk de 1996, el disco Suburbios y Miseria, este es de los mejores, dicen, de los mejores que ha salido. Este tema pues habla sobre el abuso de la uniformada, sobre el abuso de la policía, sobre el abuso policiaco. Así que se lo vamos a poner ahora. Este grupo se llama Los Espectros, Suburbios y Miseria, hablando de Bayamón, que es un suburbio de Puerto Rico, de San Juan, de la capital. Aquí va. Y ahí tenían a Los Espectros. Los Espectros, Basta Ya. Esa era los suburbios, la calle de Bayamón. Allí, donde se formaba la calle allí en Bayamón, papá. Y Bayamón también, bien punk también. Bueno, era como tipo Vallecas en realidad, porque era suburbio de San Juan. y que era así bien punk también. Así que Vallecas se puede decir que es como el Vallecas de San Juan, ¿no? Algo así. Está aquí un pana que acaba de llegar ahí de Puerto Rico. Pero eso ahorita que estaba asfixiado, que había llegado porque lo estaba buscando, no lo encontré. Y luego se acaba la canción y bueno, nada. Seguimos aquí. Socialmente Muerto se llama la canción. El grupo, Socialmente Muerto en Pie de Lucha se llama. Y este era un bandón de los integrantes, pues tocaba mucho en los 90 también. Y había un grupito grande, y una de las canciones que pegaron era 6 meses Bellaco. Bellaco en Puerto Rico es bien fuerte, una palabra bien fuerte, bien de, y nada, entonces, Y dame ver, ¿qué más te puedo decir de la banda? Era una de las memorias, pues, de la participación, acto de apertura del concierto de Misfits. Ellos le abrieron el concierto a Misfits en el 98 cuando vinieron a Puerto Rico. Y también, literalmente, fueron lo mejor de esa noche, según se dijo. Así que poco después de eso rompieron, no sé, antes de dar otro demo compartido de la banda hermana Tropiezo. Y En pie de lucha es uno de los temas bastante representativos del punk nítido que hacía esta gente. Así que sus integrantes, pues, luego hicieron otras bandas como Juventud Crasa, que esa se la ha escuchado, por el ayer y por el hoy también, otra banda. Bueno, se lo voy a poner ahora. Vamos a ver si esta cosa camina más rápido, pero parece que no. Así que se llama Los Pioneros. Perdón. Los Pioneros. Esta no es la canción, papo. Espérate. Ah, sí. Perdón, perdón. Sí, esta es. Socialmente Muertos. Espérate, ahora sí. Y bueno, ahí se lo voy a dejar. Chéquealo. Ahí escucharon a Social Muerte Muertos en pie de lucha, otra de las bandas también que pegaron, otro de los exitazos de punk también que se dio en Puerto Rico. Así que ahí lo tienen. Los primeros, eso fue también Socialmente Muerto en pie de lucha, así que ahí lo tenían. Y ahora el próximo, Distorsión Rebelde, Canción de los Pobres. Esto, Distorsión Rebelde, era de los legendarios del punk de Guayama. Esos eran ya del este, del sureste de Puerto Rico. Y se formaron a mediados también de los 90, pero poco a poco se fueron dando a conocer fuera de la escena del sur isleño. Canción de los Pobres. Distorsión Rebelde, Canción de los Pobres. Ahí lo tienen. Vamos a escucharlo rápido. Thank you. seguimos aquí, estamos chilling, conociendo todo el corillo por ahí, que sigan llegando por ahí. Así que bueno, la próxima que van a tener ahora se llama Juventud Crasa. En la canción se llama La Carrera. Juventud Crasa también era una de las que yo sí conocí mucho. Juventud es una institución del punk rock boricua, definitivamente, del punk rock boricua. Desde finales de los 90 es una continuación de lo que fue en su momento Socialmente Muerto, pero añadiendo integrantes de Lácteos, que fue el que escucharon antes, Asfixia, en las voces y bajos respectivamente, bueno, de esas dos bandas. La constancia de este grupo, pues, de Trujillo Alto a nivel discográfica, la reciente gira fue de la geografía del grupo, de la página Reloj Bomba. Y bueno, aquí van a tener, que tiene un sonido bastante, bastante chévere. Se llama La Carrera de Juventud Crasa, de Trujillo Alto, Puerto Rico, donde es calle, René Pérez, calle 13, ya tú sabes, mami. Ya tú sabes, bueno, La Carrera. Así que cuando DJ YouTube diga, ahí va. La Carrera, Juventud Crasa, una de las mejores bandas, no puede ser. Y yo, el video no está disponible, pero lo vamos a buscar luego. Lo vamos a buscar luego, o vamos a buscarlo ahora. Entonces, de Trujillo Alto es definitivamente, Juventud Crasa, Juventud, que ahí también es René Pérez, calle 13, y ahí yo también trabajé unos años también en Trujillo Alto, en Trujillo Alto, Puerto Rico. Allí es de la tierra también, allí cerca de, pero cerca de San Juan, donde también era Tito Trinidad, bueno, de Caimito, y allí todos los nenes eran boxeadores, allí en Puerto Rico, específicamente allí en Trujillo, que era cerca de Cupey Alto, eran todos chamaquitos de boxeo, papá, y tú lo veías a los nenitos. Mister, porque allá no se dice profe, allí se dice mister, hoy defiende la faja para que me vengas a ver, qué sé yo, papá. Y era el chamaquito, un piojito así, tú lo veías ahí guapeando así con los puños y todo. Yo lo cucaba y tal. Bueno, así. Trujillo Alto también, dentro de todo, es bien punk. Así que mire, donde está la sociedad, hay problemas sociales, donde la gente, las muchas maneras que la gente reacciona es a través de la actitud punk, mano. La actitud punk es una reacción a la cuestión social, papá. Así que bueno, como no encuentro el de Carrera, que parece que YouTube me dijo que no lo tiene disponible ahora, Mr. YouTube, le voy a poner otra de Juventud Crasa que se llama No Funciona. Hablando, qué ironía, ¿no? Se lo voy a poner. No Funciona, de Juventud Crasa. ¿Ves? Esto es bien punk, papá. Esa es la que hay. Vamos a ver si Mr. YouTube me dice esta vez sí. Y ahí va. No Funciona, de Juventud Crasa. Caminamos hacia atrás por un camino que no está. Caminamos hacia atrás. pues ahí tenían a Juventud Crasa, No Funciona, que fue precisamente lo que me dijo Mr. YouTube ahora. DJ YouTube ahora me dijo, no funciona. Y así mismo fue. Pero bueno, al final fue una buena selección de chiripa, para que tú veas cómo es esto. Para que tú veas cómo es esto. Pero como esto es de punk, para mí me importa cuatro carajos. Si sale esto, medio mierda, se ve regular, pues mira, esta es la que hay, papo. Bien sincero y bien punk, como que mira, que se joda. Bueno, ya veo la lista y todavía queda un cojón, así que voy a callarme la boca, como debía de hecho hace tiempo, y voy a empezar a poner canciones por ir para abajo. La próxima es Napol Nariz, Gatos Negros. Napol Nariz, Gatos Negros, y esos son clásicos de la escuela local, así que Gatos Negros, y ahí, escúchalo por aquí para abajo, vamos, aquí lo tienen. DJ Pop. Papo, pues ahí tenían, viste, tremendo, papo. Y viste que no hay tanta diferencia también en cuanto al sonido. Siempre se da buen sonido. Y nada, le voy a seguir con el próximo. Necronazis, los niños malditos del punk boricua. Necronazis. ¿Qué nombre más me da miedo? Bueno, la canción de hecho se llama Pánico. Los niños malditos del punk boricua. Que se formaron en el 2002, ¿dónde? En Bayamón, papa, el Vallecas de Puerto Rico, papa. Sus grabaciones son esperadas con ansia por mucha fanaticada del punk local, así que, porque siempre se presentan una oferta sonora y lirical. Y bueno, ahí tenían también, ellos tienen algunos matices de Black Flag, eso, y Escorbuto, también, que se conoce mucho aquí, y Tesol acompañado de escritura basada en la literatura oscura del siglo XIX y XX. Así que son medio friki esta gente. Así que escúchenlo. Pánicos le dará una idea de cómo va su movida. Escuchen Pánico para que vean los necronazis. De punk boricua puertorriqueño. Chequenlo ahí. Ahí va, papo. Come on, take a ride. I'm gonna take you. Y ahí tenían los necronazis, qué cosa más cabrona. Necronazis, Dios mío. Y ahí, este no va para ellos. Necronazis, nada. El próximo se llama Un Final Fatal. Y seguimos ahí con la música oscura, parece. Esta se llama El Último, bueno, no, el ulti, del álbum El Último Cigarrillo, Un Final Fatal. La canción se llama Un Sitio Oscuro. De la mejor que, de lo mejor de rock, también punk rock en Puerto Rico, también tienen Un Sitio Oscuro. Así que se lo voy a poner ahora para seguir con la onda. Ya se lo dije que me iba a callar un poco. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Pasado este tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. Tenía Papo a Un Final Fatal, Un Sitio Oscuro, otro exitazo del punk rock boricua. Para los que ya están cansados de reggaetón, mire Papo, reggaetón, salsa y también punk, y de cuanta madre hay allí en Puerto Rico, es bien musical, para eso mismo. Bueno, y otra banda que esta sí la conozco bastante, bueno, la he escuchado mucho de ella también, Diente Perro, se llama Muerte en Patineta. Diente Perro, Muerte en Patineta. Bueno, ya tú sabes, de los skate punks, pues eso es lo que ponían. Diente Perro parece que es bien de los skate punk también. Skate punk. Muerte en Patineta es un grito de guerra de siempre. Así que para los punkos y skater, pues esa es la que hay. Como dice ahí, punkos y skater unidos. Unidos. Punkos y skater por las calles que son, deben ser nuestras. Esa es la que hay, Papo. Diente perro, muerte en patineta, papá. Y aquí veo todas las cosas más horribles que puedas ver de todo lo que puedas ver de skater aquí, rompiéndose los huesos. Bueno, lo próximo es Alfalfa y los Cretinos, del área oeste también. Se llaman, la canción se llama Malta, Aspirina y Gancho. Malta, Aspirina y un Gancho. Y un gancho, no sé si un gancho de ron o es malta. Y la malta es como, pues, la cerveza sin alcohol aquí. Bueno, yo creo que aquí conoce la malta. Así que, bueno, uno de los grupos históricos del punk pepiniano. Pepiniano, saludo a Pellejo, como le decíamos allá. Y a Ariel, que le decíamos Pellejo. Así que saludito a toda la gente allá en San Sebastián del Pepino. Alfalfa y los Credidios, uno de los grupos de rock pepiniano. Que también hicieron historia en la escena boricua y nunca grabaron un disco oficial, pero dejaron algunos demos durante su estancia en la escena. Y uno de ellos fue Quelonio y Turey el Taíno, que era un personaje de Puerto Rico, de las caricaturas de Puerto Rico. Y después cambiaron un poco el estilo, más noise, y luego pues cambiaron un poco su estilo. Pero Malta Aspirina y un Gancho, esa es una de las ideas de cómo iba la banda cuando estaba ahí entregado con el, para cuando sepan, cuando estaba ahí entregado con el rock, el punk rock de la escena boricua, sobre todo del oeste, papa, el West, esa es la que hay, el West is the best. Bueno, ahí tenían a Alfalfa y los Cretinos, Malta, Aspirina y un Gancho, papá, un gancho de ron. Así que tremenda, tremenda mezcolanza que tienen ahí. Así que bueno, el próximo, Da Pingas, más fuerte que nunca. Irreverente, formados en Boriquén para el 1995 por integrantes de grupos místicos como, bueno, uno, Duendarados y Al Ras. Bueno, es uno de los discos que también tenía éxito más fuerte que nunca. Es uno de los temas favoritos de la escena punk. Así que se lo voy a poner ahora. Se llama Más Fuerte, Da Pingas, Más Fuerte Que Nunca. Vamos a ver eso. DJ. Eso ahí, escucharon a Da Pinga más fuerte que nunca. Y ahora, los hijos de nadie, Lago Agua, papá. Todos los que conocen a a la gente en Puerto Rico, en el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, nos montamos en la guagua como nuestros primos aquí, los canarios también, las canarias y los canarios se montan en la guagua. Así que si no sabes lo que es la guagua todavía, haga amistad con un canario bendito, o con un dominicana, o con una cubana, un cubano, o un boricua, para que sepa lo que es la guagua. Pregúntale, ¿qué es la guagua? Bueno, muchos de ustedes ya me imagino que saben. Banda Hardcore Punk de Carolina, Lina, no hay liga. Ese es de ahí, de Carolina es donde salió el reggaetón, pero también había punk. Así que, Banda Hardcore Punk de Carolinense, formada a finales de los 80 por el gran vocalista Peter López. Editaron el clásico EP El Puto Sistema, bajo el sello Computer Crime Records. Bueno, la guagua es uno de los temas punk ochentero, este ya es ochentoso, así que por ahí va, se lo voy a poner ahí, la guagua de Hijos de Nadie, para que lo disfrute, papu. Ahora sí, mano, diablo, mala mía, es que lo tenía en cero, papo, en cero. Bueno, ahí tenían a Hijos de Nadie, la guagua, qué gritón, ¿verdad? Estaba bien chistosa. El Puto Sistema. Bueno, Hijos de Nadie, la guagua, la de esto se llama El Puto Sistema. Pero bueno, le vamos a poner No More, Represión, No More, No More, y la canción Represión en la Prisión. Y esta es una banda favorita de muchos, de los años 80 en Puerto Rico también, del área oeste de Sabana Grande específicamente, y provienen de los míticos punk que rompieron el step de Río Piedras para finales de los 80 y aportaron una canción al House Arrest, y tienen un demo on release todavía, pero la canción se llama Represión en la Prisión, que es uno de los mejores temas punk escritos por una banda boricua, así que para que lo escuchen. No, la banda No More, canción Represión en la Prisión. Desde Madrid a Río Chela. Let's go. Y ahí tenía Papo a No More, represión en la prisión. Represión en la prisión en la que hay. Bueno, y seguimos entonces. Betty and the Antibiotics. Betty and the Antibiotics. La canción se llama COI. COI. Y ellos son de Fajardo, del extremo este de Puerto Rico. Entonces nos trajeron este cuadro. Este es punk ska, un poco punk ska estilo Rancid para principios del 2000. Y bueno, liderados por los hermanos Ben y Ámbar Ríos. Y bueno, ellos pusieron este hit que se llama COI. Es en buena carta, una buena carta de presentación para los Antibiotics. Así que se llama Betty and the Antibiotics COI. Un poco de punk ska también, que está muy bueno. A mí me encanta también el ska. De hecho, me gusta un poquito más que el punk, tengo que decirlo. Apo, estaban ahí. Oye, se escuchaba bien Ramsey, en verdad que sí. Se escuchaba bien Ramsey, a mí me tripió. Y bueno, ahora les vamos a poner un grupo que esto sí es melaza. Este es uno de los grupos más populares en la historia de la escena del punk puertorriqueña. Se formaron ya a mediados de los 90 porque estaban en mi instituto. Yo estudié en el instituto con ellos, en San Sebastián de Las Vegas del Pepino. Tocaban punk hardcore con letras personales y bueno, la montaban donde quieran, donde quiera que tocaban, la montaban bien chévere, eran gente bien a fuego, tremenda persona, sobre todo el vocalista Chepi, que en paz descanse, murió hace unos años atrás, y todos los años ahora se celebra el Chepi Fest, que es un festival de punk rock de la escena boricua, se le dedica a Chepi. El vocalista de Cabezudos de Villabajo, así se llama el grupo, Cabezudos de Villabajo, uno de las bandas punk más emblemáticas de Puerto Rico y de la escena punk en San Sebastián del Pepino. Los colegas, todos son colegas míos allá de la escena también, y bueno, siempre buenos recuerdos con todos ellos, hermano. Y bueno, aquí está, Cabezudo de Villa Abajo, y el éxito, uno de los mayores éxitos de ellos, Eddie, se llama el éxito. Ahí va. Cabezudo de Villa Abajo, San Sebastián de Las Vegas, el pepino, papa. Papo, pues aquí escucharon a los Cabezudos de Villa Abajo, papá, Melaza, y siempre a Chepi, a toda esta gente, lo mejor que, un abrazo para toda esa gente, mano, a fuego. Bueno, Chepi, siempre lo vamos a recordar en todos los festivales, sobre todo allí en Blue Moon, que allí, ¿cómo es que se llama? La entrada dice... Rock and Alcohol Abuse Center. La tiene el letrero de Rock. Alcohol Abuse Center. Allí en Pepino, el Blue Moon, que es una. Y allí los atiende amistosamente Flavio, el vocalista de Machete, que es una banda hardcore de Puerto Rico también. Que bueno, cuando hagamos otro programa especial también de la música hardcore o rock pesado o metal de Puerto Rico, que también la hay y mucho, sobre todo en Pepino es bien metal también. Allí pues le vamos a poner también allí, si van a San Sebastián del Pepino, allí van a encontrar el Blue Moon, papá. Y bueno, ahora les voy a poner también una banda especial que se llama Los Abortados, y la canción se llama Alboroto Humano. Los Abortados también son colegas, también de Moca, la mayoría entre Moca y también San Sebastián, del barrio mío, barrio Ato Arriba, que es en la frontera entre San Sebastián del Pepino y el pueblo de Moca. Y el tema se llama Alboroto Humano. Así que los dejo aquí con Abortados, Alboroto Humano. Y aquí lo van a tener, de Moca y San Sebastián del Pepino. Yeah. Papo, ahí tenía a Albor, al abortado. Papo, espérate. Abortado. De Moca, papá. Así que tremendo al compa, a todos los compas de allí de Moca. Y saludito de la vieja escuela. Aquí Cruz, papá, ¿viste? En España, dando programa de radio de los abortados. ¿Quién iba a decirlo, papá? Y al compa Noel también, que se va a casar el año que viene. Y vamos a ver si yo puedo ser, él quiere que yo sea el padrino, vamos a ver si se puede. Está jodida la cosa, pero vamos allá. Así que bueno, seguimos aquí. Y la próxima canción que lo va a poner es Muerte a los Fratellis. Muerte a los Fratellis. Cuando me muera, se llama la canción. Y el arma secreta de la escena punk boricua de mediados de los 2000, mucha gente no conoce o nunca los vio en vivo, pero su demo es uno de los mejores que salieron para ese tiempo. Así que un tipo de hardcore punk a la vieja usanza, tú sabes. Cuando me muera es de mis canciones, bueno, de las canciones preferidas del bloguero de, vuelvo y repito, relojbomba.org. Relojbomba.org. Es la página que yo estoy utilizando también para estos éxitos, que definitivamente, por lo que conozco del punk de la vieja escuela, es muy buena edición. Así que aquí tienen Muerte a los Fratellis. Bueno, ahí tenía Papo, otro más, Fuerte a los Fratellis. ¿Viste el nivel que tiene Puerto Rico para la música, papá? Así que, para que tú veas, en Caribe también hay nivel, papá, hay crema, hay melaza para la música punk también. Así que, a que cambie un poquito las mentalidades un poco aquí, sobre todo los que les gusta a la gente aquí en España, que le gusta el rock pesado. Puerto Rico tiene un sitio para donde mirar, y eso que no les he puesto lo de Puya, lo de Machete, lo de un montón de bandas de hardcore rock pesado, bien, bien bueno también. Pero bueno, eso es para otros programas. Ahora, la penúltima canción que lo voy a, la última, penúltima banda que escuché se llama Carie, Odio a la Raza Humana. La banda se llama Carie. Es que los nombres de las bandas punk son bien punk, de verdad. Y la canción se llama Odio a la Raza Humana. Bueno, la mente maestra detrás de las bandas como Las Ardillas, Jenny Fatale, Los Degolladores o los primeros discos de los Pepinios, quién sabe si son de Pepino también, decidió cantar en su propia banda y Carie fue el resultado. Por supuesto, nos referimos a, bueno, un señor que se llama Iván Nieto, que aquí no conocen tanto, pero es uno de los genios musicales allá en Puerto Rico de la escena punk. Y Carie editó un demo y tocó en algunos años también, luego se exilió en Estados Unidos. Y bueno, Odio a la Raza Humana, pues es uno de los éxitos de ellos y aquí lo tienen. Carie, la banda Carie, Odio a la Raza Humana. Y ahí lo tienen, para que lo escuche. Saca la montaña donde vos está, que ya ni Dario no pude encontrar. Fui a mi casa y a mi alma me, con la Santa Biblia yo me limpiaré. ¡Y oye, puta! Bueno, y ahí tenía, papo, se me fue, me cogieron comiendo chistri aquí, maravilla. Y bueno, estoy buscando al grupo que se llama, ya lo tengo aquí, Las Enaguas. Mire, ya este es el último tema, y antes de hablar del último tema y de la última banda, que es la con la que yo, de las más que yo, con las que yo más compartí, que eran colegas míos del instituto y luego de la universidad, y eran unos hijos de puta increíbles. Quiero hablarles primero, obviamente no me quiero ir, si como termino todos los programas, recordando el caso de Oscar López Rivera. Entonces que tenemos a Alfonsín, también estamos pidiendo la libertad para Alfonsín. En Puerto Rico también tenemos un preso político latinoamericano que más años lleva preso en las cárceles de Estados Unidos. 35 años preso, gente. 35 años preso sin tener sangre por pedir la independencia de Puerto Rico, sin tener sangre en sus manos. No tiene sangre en sus manos, pidió por luchar por la independencia de Puerto Rico. 35 años preso, Oscar López Rivera. Así que tenemos que luchar. Ahora en octubre, desde la diáspora, se va a ver un movimiento grande porque el cabrón de Obama, con toda su sonrisita y su marketing, y todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere, pero a la misma vez se hace un show con los indígenas que le dan un, y a la misma vez le mete un gasoducto, como está haciendo en North Dakota, a los indígenas, y así mismo el modus operandi. Y bueno, ese mismo estilo ya lo cachó el presidente, el primer ministro de Canadá, es el mismo estilo, bien simpático, bien feminista y todo, y el tipo es un cabrón igual, que le quiere meter el Z y es súper neoliberal y capitalista a ultranza con los regímenes de poder. El mismo estilo de Obama ya lo cachó el nuevo primer ministro de Canadá. Y bueno, lo que quiero decirle, Oscar López Rivera, Obama no se puede ir sin liberar a Oscar López. Si se va sin liberar a Oscar López, bueno, eso va a ser un error. Yo creo que va a ser un error para él, de verdad, también. Ahora que está últimamente queriendo quedar bien con todo el mundo. Y en Puerto Rico también ahora tenemos una candidata ahí que va a querer bien. Es como la Ciudadanos de Puerto Rico y está quedando con todo. Pero bueno, en Puerto Rico, Oscar López Rivera, hasta su regreso siempre estaremos. Y la última banda que van a escuchar se llaman Las Enaguas de Chabola. Ellos son de San Sebastián del Pepino también, la mayoría, todos de hecho, y eran super colegas, eran unos hijos de puta, no le importaba nada, o sea, no le importaba el ambiente, como ellos siempre iban, y eran puro vacilón. De hecho, a cada rato tenían la enagua honoraria. Yo fui la enagua honoraria muchas veces, y era que cada show nombraban a alguien que era la enagua honoraria y lo ponían a cantar y a joder con todo el público. Y Ficu, que era el vocalista, que es tremendo vacilón, y también está el compañero del alma, de los primeros que empezamos a fumar porro, que coge, todas las veces nos íbamos a fumar porro con un corillo siempre, el colega Y bueno, perdona que lo diga aquí, pero bueno, esas son cosas de juventud ya, carajo. El colega Cristian también, y estaba también el baterista, el mejor baterista, yo creo que en mi vida lo he escuchado, que el tipo era un hardcore, siempre andaba todo jodido, pero bueno, siempre se la buscaba. Y una vez hasta perdió los palos, recogió un palo escoba y medio stands de batería, y con eso tocó toda la noche, increíblemente. Así que bueno, saludo a todo el mundo allí. Y las enaguas de Chabola, de San Sebastián del Pepino. Esta canción se llama Sexo en el asiento trasero. Así que aquí va. Sexo en el asiento trasero. Las enaguas de Chabola. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa de Desde Madrid en Arroz y Habichuela, papá. Para que lo goce. Gozando desde Madrid. Seguimos.